del accionismo de la verdad. Palabras mayores. Oigan, esto que tienen ustedes aquí lo encontré en internet, yo no estaba pidiendo ninguna. Esta es una constitución de una sociedad, lo encontré online, y aquí ustedes pueden ver generalmente la parte final, en este caso el artículo 21, es decir, 21, señala: cualquier dificultad que se suscite entre los accionistas durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación o partición será sometida al conocimiento y fallo de un árbitro nombrado de común acuerdo por los accionistas. El árbitro tendrá el carácter de arbitrador, actuará con las más amplias facultades, en única instancia, sin forma de juicio, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno. Si no se pusieran de acuerdo sobre su designación, el árbitro será designado por la justicia ordinaria, de acuerdo a la regla del 414 que leyó Nicolás, quien deberá elegir una persona integrante del cuerpo arbitral, en este caso de arbitraje y mediación del Centro de Santiago. Son normas especiales estas. En tal caso, el árbitro será de derecho. Consulta: contrato de compromiso, cláusula compromisoria. Cláusula compromisoria, porque no está el nombre, ¿sí o no? Las partes se comprometen a nombrarlo en el futuro. Las sociedades, todas tienen esta o tienen la otra. Así de simple, ¿no es cierto? Para que ustedes vean, porque eso es lo estándar que se hace en muchos contratos. Ahora, dicho lo anterior, ya vimos los requisitos para ser árbitro. Quiero que entremos ahora entonces al procedimiento. Ojo, entramos ahora a funcional. Probablemente tal, funcional me refiero al procedimiento. No olvidemos nunca, un árbitro de derecho, ¿cómo falla? ¿De acuerdo a? Derecho. Derecho. Se equivale el juez árbitro a un juez ordinario, ¿sí o no? Pero la tramitación depende de la naturaleza de la acción. Entonces, ¿podría ser un juicio ordinario de mayor cuantía? Sí. Sí. ¿Podría ser un procedimiento sumario? Sí. ¿Podría ser un juicio ordinario de menor cuantía? Sí. Sí. Pero, y los peros hay que tener siempre cuidado, ¿sí o no? Porque como era esa persona súper simpática, pero... ¿Por qué digo eso? Porque estas son particularidades de la tramitación. Es decir, no obstante ser un árbitro de derecho que va a tramitar de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida, es decir, por alguno de estos procedimientos, igual tiene ciertas particularidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son estas particularidades? La primera es bastante obvia: ¿cómo se van a hacer las notificaciones? Y hay una norma especial del artículo 626. Mi amigo relator, usted va a ser el elegido. ¿Qué artículo, profesor? Ay, ahí sí se pone. 629. No pongo con él. 629. Estamos en el CPC, ¿eh? Estas son normas funcionales, son de tramitación. Ya salimos del COT, entramos al CPC ahora. Vamos, notificaciones. 629. Sí. En los juicios. En los juicios arbitrales se harán las notificaciones personalmente o por celda, salvo que las partes unánimemente acuerden otras formas de notificación. Perfecto. Entonces deben ser personalmente o por cédula, salvo que las partes estén de acuerdo. A todo esto, consulta, práctica, reglas comunes a todo procedimiento. ¿Cuál es la norma de notificación, la regla común? En Chile. ¿Por el estado? Bien. Disculpen, ¿un juez árbitro tiene un estado de él? No. No tiene la capacidad ni física, ni tecnológica, ni nada para hacerlo. Entonces no pueden hacer notificaciones por el estado de diario. ¿Son personales o por cédula? ¿O puede acordarse otra distinta? ¿La clásica cuál es? ¿Correo? Electrónico. Entonces todas las resoluciones por correo electrónico, salvo la sentencia definitiva, por ejemplo, que pueda ser personal. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces, un primer caso, el tema de las notificaciones. Segundo, pluralidad de árbitros, algo que tú habías anticipado. Me preguntaste, ¿puede haber más de un árbitro? Yo recomiendo que no, pero ¿podría ser que se le nombrara? Sí. Vamos viendo qué pasa en ese caso. 630. Si los árbitros son dos o más, todos ellos deberán concurrir al pronunciamiento de la sentencia y a cualquier acto de sustanciación del juicio, a menos que las partes acuerden otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, además, ¿no es cierto? Pues si nombramos plural, jueces, varios jueces árbitros, se supone que todos deben actuar en todas las actuaciones del juicio y todos dictar la sentencia definitiva. Cacho, ¿estamos? Cacho. Ministro de Fe. A todo esto, un detalle. Ustedes tienen claro que en los tribunales está el juez, ¿no? Pero además que el juez o jueces, dependiendo del tribunal, tienen un ministro de fe, ya sea un administrador, ya sea un secretario, lo saben, ¿no es cierto? Y el ministro de fe, en definitiva, es el que valida, por ejemplo, las resoluciones del tribunal. Yo no sé si han visto una sentencia. Cuando uno ve una sentencia, normal que tenga dos firmas. La firma del juez y la firma del secretario. Sin firma del secretario, la sentencia no es válida. Porque el juez es el que le otorga validez a la firma del juez. ¿Me explico, no? Entonces el secretario es el ministro de fe que acredita que esa firma es del juez. A ese nivel, ¿no es cierto?, funciona el sistema. Entonces, al igual que un juzgado ordinario, porque acuérdense que los jueces de ámbito de derecho son equivalentes a un juez ordinario, tienen que tener un secretario, tienen que tener un ministro de fe. Y esa es la norma que tiene el artículo 632. Toda la sustanciación de un juicio arbitral se hará ante un ministro de fe designado por el árbitro, sin perjuicio de las implicancias o recusaciones que puedan las partes reclamar. Y si está inhabilitado o no hay ministro de fe en el lugar del juicio, ante una persona que en calidad de actuario designe el árbitro. Cuando el árbitro deba practicar diligencia fuera del lugar en que se siga el compromiso, podrá intervenir otro ministro de fe o un actuario designado en la forma que expresa el inciso anterior y que resida en el lugar donde dichas diligencias han de practicarse. Para resumir, tenemos al juez. ¿Se acuerdan que el juez tiene que ser remunerado por las partes? Y además el juez tiene que tener un secretario, que va a tener que ser remunerado también por las partes. Doble gasto. Obviamente lo gordo se lo lleva al juez, pero el secretario también hay que pagar. Los notarios pueden ser secretarios. Lo normal es que y esto es lo más común, que en un juicio arbitral con árbitro de derecho está el juez árbitro y el secretario o es un notario o muchas veces es un secretario de un tribunal ordinario. ¿Me explico, no? Entonces, por ejemplo, el secretario o la secretaria del primer juzgado de Concepción puede además ser secretario en un juicio arbitral. Es muy común, ¿no? Ya saben, tienen experiencia, tramitan rápido, ¿no es cierto? Entonces, bien, pero debemos tener un ministro de fe. Facultad de imperio. Un detalle. Los jueces de arbitro no tienen facultad de imperio. Entonces la pregunta del millón es entonces, ¿cómo hacen ejecutar cuando tienen que obtener o ordenar órdenes compulsivas? Cuando tienen que utilizar la fuerza para ciertas medidas. Entonces, no es que ellos puedan decretarlas, pero hay una forma de hacerlo. Y eso es lo que se señala en el 633 y el 635. Por favor. 633. No podrá el árbitro compeler a ningún testigo a que concurra a declarar ante él. Solo podrá tomar las declaraciones de los que voluntariamente se presten a darlas en esta forma. Uy, ahí me está diciendo pistolita de agua, ¿sí o no? Si no pueden compeler a un testigo, por ejemplo, por la fuerza. Solo los que voluntariamente. Pero cuando alguno se niegue a declarar, se pedirá por conducto del árbitro al tribunal ordinario correspondiente que practique la diligencia, acompañándole los antecedentes necesarios para este objeto. Los tribunales de derecho podrán cometer esta diligencia al árbitro mismo asistido por un ministro de fe. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando necesitan los jueces árbitros facultad de imperio, no lo pueden ordenar ellos. No olviden una cosa. En Chile, los tribunales, cuando necesitan el auxilio de la fuerza pública, por ejemplo, carabineros, los tribunales se lo piden directamente a carabineros. ¿Estamos de acuerdo nosotros? Expiden la orden. Antiguamente, estoy hablando, por favor, en la época hasta la época de la Unidad Popular, las órdenes para la fuerza pública, por ejemplo, carabineros, dependían del Ministerio del Interior. Entonces, cuando los tribunales requerían el auxilio de la fuerza pública, tenían que pedírselo al Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior se lo bajaba, ¿no es cierto?, a la unidad. ¿Qué es lo que pasó? Que durante la época de la Unidad Popular, los tribunales le pedían al Ministerio del Interior la fuerza pública y la fuerza pública no se la otorgaba. Entonces, con la Constitución del 80 esto desaparece y los tribunales directamente le mandan las órdenes, ¿no es cierto?, a los carabineros, a la policía de investigaciones y a aquellos que correspondan. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Tenemos el juez árbitro. Como no tiene facultad de imperio, el juez árbitro tiene que pedírselo al tribunal ordinario y el tribunal ordinario le manda la orden a carabineros. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene que terceriarlo, tiene que volver como una figura así, ¿no es cierto? Tiene que pedirse el tribunal ordinario para que él decrete la fuerza pública si le es necesario. No lo puede ordenar él directamente, no lo puede ordenar la carabinero que le ejecute. ¿Siempre se lo? Sí. Ah, Sí, debería dárselo, lo normal. Tiene que ser una cosa media aberrante para que no se lo dé. Sí, ¿no? Sí. Lo normal es que sea como sí, un medio de trámite. Sí. Como... Ahora hay que acompañar los antecedentes, pero eso es algo normal. ¿Se entiende la, sí. la figura? Y viene una particularidad. Y ahora también viene el tema de los recursos. Los jueces árbitros de derecho, ¿son equivalentes a qué tipo de tribunal? Tribunal ordinario. ¿Y podríamos tener entonces ante un juez árbitro un juicio ordinario mayor cuantía? Sí. Y aquí tenemos la demanda, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos después? ¿Sí, un juicio ordinario mayor cuantía? ¿Y qué tenemos después? ¿Y qué tenemos después? ¿Y qué tenemos después? ¿Y qué tenemos después? ¿Y qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? ¿Qué tenemos después? ¿Qué puede hacer la parte que pierde, perdón, que es agraviada con la sentencia definitiva? Puede apelar, ¿o no? Y la apelación, si este fuera un tribunal ordinario, un juzgado de letras, ¿estamos de acuerdo en lo civil? ¿Ante qué va a ser conocida? La Corte de Apelación. Ilustrísima Corte de Apelación. Esta misma lógica se sigue entre los jueces árbitros, ¿no? Los jueces árbitros, por ejemplo, la sentencia definitiva, la resolución que recibe la causa prueba, por mencionar alguna, ¿podremos apelar o no podremos apelar? Eso es lo que nos dice, por favor, el artículo 239, pero estamos en el COD. Tranquilo, está aquí lo que dice. Contra una sentencia arbitral se pueden interponer los recursos de apelación y casación para ante el tribunal que hubiera conocido de ellos si se hubiera interpuesto en juicio ordinario. ¿Me explico, no? Es decir, aplica las mismas reglas. Entonces, en principio, ¿se puede apelar? Sí. ¿Se puede casar? Sí. También. A menos que las partes, siendo mayores de edad y libres administradoras de sus bienes, hayan renunciado a dichos recursos. Es decir, las partes en el acto de compromiso pueden renunciar a la apelación y pueden renunciar a la casación. O lo hayan sometido también a arbitraje en el mismo acto constitutivo del compromiso. Es decir, uno puede nombrar jueces árbitros de primera instancia y jueces árbitros de segunda instancia para que conozcan eventualmente la apelación y de la casación. Sí, yo no estaba pensando lo mismo, pero, sí. Pero se dan cuenta que la regla, en principio, la misma regla que si fuera un tribunal ordinario. ¿Estamos de acuerdo? La misma. Pero, en virtud de la autonomía de la voluntad, pueden renunciar a los recursos o entregárselo también a un juez árbitro. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es toda la tramitación ante un árbitro de derecho. Las mismas reglas que el procedimiento, de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida, con estas particularidades: ministro de fraude, notificaciones, pluralidad, ¿no es cierto? Recursos. ¿Saben más entonces de juicio arbitral de lo que creían? Porque damos por supuesto los procedimientos que hemos estado viendo. Pero ¿y qué pasa con un árbitro arbitrador amigable componedor? Porque ¿se acuerdan que el árbitro arbitrador amigable componedor, ¿qué le crean procedimientos? Las partes. ¿Y falla de acuerdo a qué? Prudencia. La prudencia sería virtudes. Virtudes. No sé, ¿la gente es virtuosa? No siempre. No. ¿Sí? Ahí está confuso, qué bueno usted. ¿Cree la naturaleza humana todavía? No, está bien. ¿Es prudente, es justa, tiene templanza, tiene fortaleza? No. Esas son las cuatro virtudes cardinales de Aristóteles, ¿cierto? Supongo que todas las personas debemos tener esas cuatro virtudes. Bueno, pero vamos al nuestro, ¿eh? Dejemos de lado toda esta conversación de filosofía. El arbitrador no está obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las partes o las que las partes le hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso. ¿Estamos de acuerdo con lo que dijimos? Las partes crean procedimientos. Pero, si las partes nada dicen, hay normas mínimas, ¿estamos? Y estas normas mínimas son, por favor, las que están del 637 al 640 del Código de Procedimiento Civil. Puse ahí debido proceso porque yo encuentro que las normas ahí señaladas son tan básicas que incluso yo creo que están algunas le faltan elementos del debido proceso. 637, a ver, vamos viendo. Felipe, ¿vamos leyendo? Por favor, para que miren las normas lo mínimo de mínimo que son. 637. El arbitrador oirá a los interesados, recibirá y agregará al proceso los instrumentos que le presenten, practicará las diligencias que estime necesaria para el conocimiento de los hechos y dará su fallo en el sentido que la prudencia y la equidad le dicten. Oiga, disculpen. ¿Se acuesta lo mínimo que le estamos pidiendo? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Que debe huir a los intereses? Es decir, debo ir al demandante y al demandado. No me diga que debe ir al demandante y al demandado. Es un elemento del debido proceso, la bilateralidad de la audiencia. Si el derecho implica la existencia de dos partes, ¿sí o no? Y tengo que escucharlos a ambos. En segundo lugar, aparte de escuchar a ambos, ¿qué tengo que recibir de ambas partes? Los medios de prueba que me presenten. No me diga que la tiene que recibir la prueba, pero obvio. Y además tiene que decretar las diligencias probatorias que estime necesarias. Disculpen, yo no sé si se acuerdan de los elementos del debido proceso. El debido proceso, ¿qué es lo que implica? Bilateralidad de la audiencia, es decir, que las partes ambas deben ser escuchadas, que los plazos deben ser razonables, que la oportunidad entre las partes deben ser equivalentes, que el juez debe ser imparcial, que las partes tienen derecho a rendir pruebas. Cosas que son pero caídas del cacho, no sé si me explico, eso es como el mínimo minimorum. Y esta se manda este speech así, pero casi menos que eso. O sea, que como... Claro, vuelvo a lo mismo. 1902, 1903, pero oirá a los interesados, recibirá las pruebas, decretará las diligencias y fallará de acuerdo a su prudencia y dirá, no, ese es el juez, es el mínimo, cualquier juez puede hacer. Bueno, a mí me gusta esta. ¿Podrá oír a los interesados por separado? No me diga si no es posible reunirnos. ¿Sí o no que es poco? ¿Se dan cuenta que es poco? Vuelvo a la idea del debido proceso. Los que pasaron no estuvieron conmigo en ese procesar. No sé si alguien hizo reglas comunes conmigo. Cuando uno habla del debido proceso como institución, no hay que olvidar que el debido proceso son ciertas, está recogido en nuestra Constitución Política del 19, número 3, inciso 6, cuando la Constitución dice que toda sentencia debe fundarse en un procedimiento y una investigación racionales y justas. Esa es la expresión que usa la Constitución. Racionales y justas es un término alambicado para decir debido proceso. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué parámetros o reglas mínimas debe tener un procedimiento o un proceso para considerar que es justo? ¿Me explico, no? Y esto es lo que estábamos conversando. En primer lugar, que las oportunidades entre las partes deben ser equivalentes, porque está el principio de igualdad. En segundo lugar, que las partes tienen derecho a rendir pruebas, que ambos deben ser oídos, que ambos y que los plazos deben ser razonables, que el juez debe ser imparcial, que el juez debe fallar de acuerdo a derecho. ¿Qué otra cosa? Que tiene que haber una relación entre la demanda y la contestación y la sentencia definitiva, que no es que el principio de congruencia. Otro podría decir el derecho a los recursos. Oigan, un procedimiento tiene que responder ciertos estándares mínimos, ¿sí o no? Para que usted y yo sentamos que un procedimiento justo. Porque si usted lo escucha y a mí no, si usted no recibe las pruebas y a mí no, y si el juez es su compadre, me parece que no hay normas del debido proceso, ¿no? Bueno, eso ni siquiera lo menciona. Habla de estas tres cositas que dijimos, pero tenemos que considerar, por favor, que debe cumplir los estándares del debido proceso del procedimiento. Oportunidades equivalentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quedan dos elementos solamente, los requisitos de la sentencia definitiva y la gran pregunta, ¿y qué pasa con los recursos? ¿Qué pasa con la apelación? ¿Qué pasa con la casación? Ante un árbitro, arbitrador o amigable componedor, veamos la sentencia definitiva primero, por favor, Felipe 640. La sentencia del arbitrador contendrá, 1. La designación de las partes litigantes, 2. La enunciación breve de las peticiones deducidas por el demandante. 3. La misma enunciación de la defensa alegada por el demandado. 4. Las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento de la sentencia. Y 5. La decisión del asunto controvertido. Ya, ahí están los requisitos de la sentencia 640. Pero el tema que es más interesante, ¿qué pasa con los recursos? Artículo 642. Pero tranquilo, vamos pensando, piensen, tratemos de relacionar. No todos han tenido recursos aquí, ¿o no? Yo sé que Raúl, tú lo has tenido. Para empezar, ¿Cómo falla un árbitro arbitrador amigable con Poneda? ¿De acuerdo a su influencia guía? Entonces, ¿les parece que es razonable de que pudiera apelarse igual que si fuera un juez ordinario? ¿Que falla de acuerdo a derecho? No. ¿Les empieza a hacer ruido, no? Leamos el 642, porque la norma es especial. Solo habrá lugar a la apelación de la sentencia del arbitrador cuando las partes en el instrumento en que constituye el compromiso expresen que se reservan dicho recurso para ante otros árbitros del mismo carácter y designen las personas que han de desempeñar este cargo. Entonces, primer tema, ¿recurso casación? ¡No! Recurso de apelación solo si el juez es árbitro de segunda instancia y los nombramos. O si no, tampoco. Tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo. O sea, si se le pasa no dice nada. No, pues está frito. Chao. Está frito, nada que hacer. ¿Se entiende la figura? Y vamos terminando. Yo sé que está cansado con el examen. Ya. ¿Cómo terminan las funciones del juez árbitro? Como medio obvio. Artículo 242. Primero, cuando dicta la sentencia. Acá esto es un tema particular, ¿eh? Pero las sentencias arbitrales, yo a veces les traigo una. La verdad es que debo tener una por ahí, pero la tengo traspapelada, la andaba buscando. Generalmente está compuesta como dos partes, sobre todo las particionales, laudo y ordenata. Ese lo voy a tratar de demostrar. Pero la primera forma que termina es dictando la sentencia, ¿no? Que en definitiva es el cumplimiento del encargo, resolver el conflicto, si esa es la pega que le corresponde. Dos, si las partes ocurren, ojo, ocurren es sinónimo de concurrir, ¿eh? De común acuerdo a la justicia ordinaria o a otros árbitros solicitando la resolución del negocio. Es decir, uno le puede quitar las cosas al juez árbitro y recurrir a la justicia ordinaria, siempre de común acuerdo y siempre que no sea materia de arbitraje forzoso. Si fueren maltratados o injuriados por alguna de las partes. Es decir, si usted agarra al juez árbitro y... Claro, acuérdense, el juez árbitro no es como un juez que puede pedir el auxilio de la fuerza pública o de gendarmería, ¿no es cierto? Si ocurre una circunstancia así en su despacho, el juez árbitro no. Entonces, si usted lo va insultando, ¿no es cierto? Le golpea la puerta, el juez árbitro puede normalmente renunciar. Si contagia la enfermedad que le impide seguir ejerciendo sus funciones, razonable. Si por cualquier causa tuviera que ausentarse del lugar donde se sigue el juicio, por ejemplo, tiene que irse del extranjero, ¿no es cierto? Por decir alguna cosa. Y por la revocación hecha por las partes de común acuerdo de la jurisdicción. Si las partes de común acuerdo también le pueden quitar el conocimiento del asunto a un juez, árbitro. Por muerte. Bueno, por muerte, claro. Porque no puede seguir ejerciendo su función. Quedan un par de cosillas, ¿ah? Pero son así muy particulares respecto al juicio particional. Pero, ¿se dan cuenta que el tema de los jueces árbitros tampoco es tan grande? Hay partes de orgánico que hay que tener presente. Hay partes de funcional que también hay que tener presente. Pero en definitiva, si lo vemos, el procedimiento depende mucho de qué. Del tipo de juez, árbitro. Si árbitro de derecho, igual que un juez ordinario, te mete de acuerdo a la acción de UCIA. Entonces lo que estudiamos de procedimiento sumario, de juicio ordinario mayor cuantía se aplica. Con las particularidades que vemos, ¿sí o no? Ministro de fe, notificaciones, imperio. Si árbitro, arbitrador, amigable, componedor, cuidado. Porque el procedimiento se lo dan las partes. Si las partes nada hacen, nada le dicen, esas normas del 637 que leyó aquí Felipe, que son básicas. ¿Estamos de acuerdo? Y falla de acuerdo a su prudencia y guía. Ojo con el tema de los recursos, porque ese puede ser como un tema más complicado en uno y otro caso. Pero eso es juicio arbitral. No mucho más. Una pregunta, profe. ¿Hay que poner la norma del 637 más debido proceso? En estricto rigor, las normas que acabamos de leer, yo creo que deben ser complementadas con la idea del debido proceso, que son demasiado básicas. Son una idea demasiado básica. Pues si tú lo ves, vuelve a lo mismo, 1902, 1903, la idea del debido proceso en Chile se viene consolidando después de los años 70. Estamos hablando, ¿no es cierto?, 70 años después. Harta agua pasada bajo el puente. No les pido que te aprendas el debido proceso, pero sí que estos parámetros son más sofisticados que esas tres cuestiones que dice el artículo. ¿Entiendes la idea? ¿Tiene alguna duda o consulta? ¿Y eso de que cuando se cumplen los 2 años no entra en las causales de tiempo? Bueno, por el cumplimiento, claro, tiene razón, por el cumplimiento del plazo. Claro, lo diríamos agregado, tiene razón, por el cumplimiento del plazo. Le dan las partes, o bien, no sé, todos los 2 años. Dentro de las pequeñas cosas que voy a decir es que, ¿cuánto terminan esos 2 años? Por ejemplo, ¿qué pasa si terminó todo el procedimiento, pero se cumplen los 2 años y no alcanza a dictar la sentencia definitiva, pero el procedimiento terminó, por ejemplo? Ahí hay ciertas normas especiales que les voy a contar, pero para la otra clase, para no cansarlo. La lista les pido que la completen, por favor. Y dentro del test. ¿Lo quieren o no lo quieren? Don Nicolás ya lo vio, ¿sí o no? Ya, Nicolás ya sabió su test. Doña Nicole también. Don Camilo. Pero nos pidió que nosotros le viéramos. A ver. ¿Y dónde está el mandato? Toda persona que. Artículo 6 del Código de Procedimiento. Toda persona que señala que actúa en representación de otra debe exhibir el título que acredita su representación. En caso contrario, usted está actuando de agente oficioso. Y su actuación es válida solo en la medida que sea ratificada. Mandato puede ser verbal. Buena, relieve. Ahí eso me gustó, me gustó. El mandato puede ser verbal. El mandato puede ser verbal también. Ah, ya. Hay mandato solemne y otro verbal. En este caso sería verbal. Que sea verbal. Don Felipe. ¿Figueroa? ¿Se lo devuelven? Sí, necesito que lo devuelvan porque lo miren y después yo lo tengo que subir al sistema. Doña Francisca Urrutia. Doña Francisca. Ay, yo también tengo también que ver. Ay, ¿usted es nuevo? Sí, yo no tomo. Doña Catalina Rubio. Don Raúl. Tiene un 7, don Raúl. ¿Qué ha revisado? Gracias. Tiene un 7. Don Jorge. Yo. El agente oficioso. ¿Me mandará alguien por usted? ¿Cuál es su apellido? Disculpe. Pincheira. Don Waldo no vino. Doña Vázquez. ¿Lorena? ¿Laura? Ser? Laura. ¿Laura? Laura. ¿También? Yo. ¿Ah, ustedes? Sí. Laura. Don Samuel Muñoz. A ver. Oiga, don Samuel. Don yo. Doña Alexandra Mellado. Doña Camila Cobal. Y esas son las. Vamos viendo. Profe, ¿puedo sacar la foto al lado? Sí. Un segundo. Era un test simple de 17 puntos con preguntas obviamente relativas al procedimiento sumario. No olviden que yo les había dicho que yo en general no pido artículos, ¿eh? no soy tan articulero, pero sí les dije que había que manejar el 680, ¿no? Sí. Ya. Que algunos me inventaron ahí con una reacción muy sui generis lo que estimaban que debía ser o no debía ser. Enumere cuatro casos a los que se aplica el artículo 680 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, ahí hay hartos, ¿sabes? La cosa que ustedes fueran eligiendo, un punto cada uno de ellos, ya que tenían cuatro puntos en total. El procedimiento que trata este título se aplicará en defecto de otra regla especial diversa. El 5. Los casos en que la acción deducida requiere una tramitación rápida para que sea eficaz. Claro, el 5 derogado, ¿no es cierto? Claro. O sea, así, winner, winner, winner. Deberá aplicarse además en los siguientes casos. A los casos en que la ley ordena proceder breve o sumariamente o en otra forma análoga, a las cuestiones que se susciten, SC, ¿eh? Sobre constitución, ejercicio, modificación o extinción, son cuatro operaciones, constitución, ejercicio, modificación o extinción, ¿de qué? De servidumbres naturales o legales y a las prestaciones a que estas tienen lugar, a los juicios sobre cobro de honorarios, con la excepción mencionada ahí, a los juicios sobre remoción de guardadores y en general los que se susciten entre sus representantes legales y sus representados, la que le gusta a don Raúl, el número 5, el derogado. 6, a los juicios sobre depósito necesario, acuérdense que el comodato precario salió de ahí en noviembre del año pasado porque se fue a la ley de arrendamiento, que es una norma particular. A los juicios en que se buscan acciones ordinarias en que se hayan convertido a las ejecutivas en virtud de lo establecido en el artículo, ojo, 2515, alguien puso por ahí 800, otro puso 1000 y tanto, un carril total del Código Civil. A los juicios que se persiga únicamente la declaración impuesta por la ley o por el contrato de rendir una cuenta, con la excepción señalada ahí. A los juicios también derogados, ¿no? Que el derecho es el secar un pozo. Y por último, que alguien me lo puso muy bien, porque debo reconocer que a mí es el que más se me tiende a olvidar, a los juicios en que se buscan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasi delito en conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Procesal Penal, y siempre que exista sentencia penal condenatoria y además ejecutoria. Sí, sentencia condenatoria, además que debe estar ejecutoriada, que es el Estado. ¿Qué significa que el procedimiento sumario sea concentrado? A ver, hasta el cansancio le dije, la brevedad no es igual que la concentración. La brevedad se refiere a menos actuaciones y menos plazos, ¿sí o no? La concentración es relativo a lo principal y lo accesorio. Ese es el juego y es la norma que yo ahí traduje, pero, perdón, puse y de ahí puedo explicar. 690, los incidentes deberán promoverse y tramitarse en la misma audiencia, conjuntamente con la cuestión principal y sin paralizar el curso de esta. La sentencia definitiva se va a pronunciar sobre qué, sobre la acción deducida y sobre los incidentes, o solo sobre estos cuando sean previos o incompatibles. Es decir, esto se refiere a lo siguiente, demanda, creo que viene aquí, audiencia de contestación y conciliación, que viene después, termina pronto, que viene después, citación periodista, sentencia. ¿Qué significa? Que en la audiencia de contestación y de conciliación se van a interponer las excepciones. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Las excepciones son lo principal. Y además se van a interponer los incidentes. Entonces aquí van a ver las excepciones. Ojo, excepciones tanto dilatorias como perentorias, porque es concentrado. Más los incidentes. Además de interponerse la misma oportunidad, deben ser probados tanto lo principal como lo accesorio en la misma oportunidad. Y deben ser resueltos también en la misma oportunidad. ¿Se entiende, no? Y ahí la idea de la concentración. Y se supone, de acuerdo a lo que dice el 690, de que estos incidentes que se interpusieron aquí no paralizan la tramitación de la causa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y sobre qué tiene que pronunciarse la sentencia definitiva? ¿Sobre las excepciones? ¿Sí o no? Y además sobre los incidentes. Y hay ciertos casos donde solo se va a pronunciar sobre los incidentes. Podría darse el ejemplo, por ejemplo, si se acoge la excepción de incompetencia, ¿no es cierto? O la de nulidad por falta de emplazamiento, que sí, una cosa por el estilo. ¿Se entiende el ejercicio, no? Esa es la idea de la concentración. Sigamos. ¿Cuál es el término del emplazamiento en el procedimiento sumario? Desarrolle las hipótesis. Ahí, artículo 683. Deducida la demanda, citará el tribunal la audiencia el quinto día hábil. Después de la última notificación, ampliándose este plazo si el demandado no está en el lugar del juicio. Con todo el aumento que corresponda, de acuerdo al artículo 259, que es la tabla de emplazamiento. A ver, traduzcamos eso a chileno, porque sí, la redacción tal vez no es tan clarita. Hay dos hipótesis, ¿o no? ¿Cinco días? ¿Cuándo es cinco días? Más que tema, concepto, ¿cuál es el, ¿qué entiendes tú por lugar del juicio? Es un buen tema. ¿Ah? ¿A qué se refiere aquí la ley cuando dice en el lugar del juicio? Territorio jurisdiccional del tribunal. Cuando, ojo con esto, aquí está el tribunal, ¿estamos de acuerdo? Este es el tribunal donde está radicado la causa. Y el demandado es notificado dentro del mismo territorio jurisdiccional, el plazo es 5 días. Entonces la pregunta del millón, miren esto. Se interpone la demanda y está radicado en el primer juzgado civil de Concepción y es notificado en Penco. ¿Son comunas distintas? Sí, sí. ¿Pero el mismo territorio jurisdiccional? Sí. ¿Cuánto tiene? 5. Es al quinto, más bien dicho. Ahora, ¿cuándo puede ser 5 más tabla? Cuando el tribunal se encuentra, la causa está radicada en un tribunal y es notificado fuera del territorio. Ejemplo, Puerto Montt. Está radicado ante el primer juzgado civil de letras en lo civil de Talcahuano y es notificado en Puerto Montt. En ese caso es 5 más. Está bien. ¿Se entiende, no? Lo que pasa es que la redacción no es buena. Pero para que la tengamos con mayor precisión, siempre va a considerar los plazos del emplazamiento, dos son los elementos. Primero, dónde está radicada la causa y segundo, dónde es notificado. Y aquí hay un detalle práctico, ¿eh? Porque se comete mucho el error. Porque muchos dicen donde se lleva el juicio y el domicilio del demandado Ojo, es en el mismo territorio jurisdiccional. Pero mi pregunta es, ¿uno siempre al demandado lo notifica en su domicilio? ¿O lo puede notificar en otra parte? ¿Puede notificar en el lugar donde él ejerce habitualmente su industria, profesión o empleo? Sí. Entonces, ¿podría tener su domicilio en Talcahuano, en el mismo territorio jurisdiccional, pero ser notificado en Puerto Montt porque allá es donde trabaja, por ejemplo, para una salmonera? Sí. Sí. Entonces, el tribunal está en Talcahuano, pero él fue notificado en Puerto Montt. ¿Cuánto es? ¿Cinco o cinco más tabla? Cinco más tabla. Cinco más tabla. ¿Me entiende, no? Ojo, porque ahí para poner un poco más sutileza en el ejercicio. Redacte la resolución que recae en la demanda en el procedimiento sumario. Síguese a las partes, a la audiencia de contestación y conciliación, al quinto día, a las X horas, con sus aprensiones y su alcance, ¿no es cierto? Sí. Las 10, las 11 se dependerá del tribunal, contado desde la última notificación. ¿Así es? Ay, no, es que le falta hábil. Ya, pero está bien, pero no olvidemos que los plazos contenidos del Código de Procedimiento Civil son de días. ¡Ay! Entonces, se podría subentender fácilmente, no hay tema. Señale, miren esto, señale el término probatorio del procedimiento sumario, plazo para presentar la lista de testigos y el sistema probatorio. Esta era buena. Esta era buena. Y el problema aquí es que había que hacer un juego de normas. Porque acuérdense que el procedimiento sumario habla súper poco de la prueba. Dice que la prueba se rendirá en la forma y el plazo establecido para los incidentes. Entonces, el 688 inmediatamente nos remite al artículo 90, porque el artículo 90 tiene las normas relativas, o es uno de los artículos que nos regula el procedimiento del proyecto del incidente. Y en concreto, ¿cuánto dura el término probatorio en los incidentes? Porque el procedimiento sumario dice que es de los incidentes. Entonces necesito saber cuál es el de los incidentes. ¿Cuánto dura? Normal 8 días. Es un término probatorio ordinario, ¿no es cierto? Pero puede extenderse hasta ¿cuánto? Hasta un máximo de 30. Ah, contando los 8. Contando. Sí, entonces más 30 en total, ¿no es cierto? Sí, se puede agregar más 22, por decirlo de alguna manera. ¿Cuándo? Cuando hay que rendir prueba fuera del lugar donde se sigue el juicio. ¿Ya? Pero eso no me importaba tanto la razón, me importaba que era 8, que se podía ampliar, ¿no es cierto? Como máximo hasta 30. ¿Plazo para presentar 20 testigos? Los dos primeros días del probatorio. No, no son los dos primeros días del probatorio, son dos días nomás. Eso es un error. Ese es un examen de examen, esa es la pregunta clásica de caerse en el examen de. Cuidado, son dos días. Cuidado con eso, porque es distinto como empieza a correr el probatorio versus el plazo para presentar la lista de testigos. Ojo, eso corre para todos los procedimientos, es un gran tema. Y ahora, ¿cuál es el sistema probatorio? Bien, prueba legal o tasada, cuyo nombre más preciso debería ser tarifa legal. Ese es el término realmente debería ser más preciso. ¿Se aplica la sana crítica aquí? No. La sana crítica es para penal, es para familia, es para laboral. No es posible. ¿Estamos de acuerdo? No es posible. En todo el procedimiento que estamos viendo, olvídense de la sana crítica. Salvo excepciones que confirman la regla. Pero, ¿no es cierto? En principio, no. Si el demandado no comparece a la audiencia de rigor, ¿qué puede pedir el demandante? Desarraye. ¿Dónde dejé el autopador? Acá está. Ahí tú, yo transcribí el artículo, ¿eh? En rebeldía el demandado se recibirá aprueba la causa, o sea, se recibirá la causa a prueba. O si el actor lo solicita con fundamento plausible, se accederá provisionalmente a lo pedido en la demanda. Es decir, lo primero aquí es que hay unas actuaciones que pueden ocurrir. Acuérdense, rebeldía significa que el demandado no concurrió, ¿sí o no? No fue. Entonces, lo primero y lo más normal, ¿eh?, es que se reciba la causa a prueba. Pregunta práctica, quiero que ustedes me lo saquen. ¿Por qué el tribunal debería recibir la causa a prueba? La rebeldía del demandado. Porque si el demandado nada responde, se supone que el tribunal tiene que buscar las pruebas, algo así. Se entiende que niega todo. Porque se supone que está negando. Porque desde el punto de vista procesal está negando. Y como está negando, significa que el demandante debe probar todos los hechos de su demanda. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ese sentido, por eso la norma empieza así. Lo primero que dice, se recibirá a prueba la causa, se recibirá la causa a prueba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese silencio significa negación. O bien, se puede acceder provisionalmente a lo pedido en la demanda. Ahora, por favor, para que el tribunal acceda, en primer lugar hay que pedirlo. En segundo lugar, el tribunal tiene que decretarlo, es decir, hay que convencerlo, ¿no es cierto? Accederá provisionalmente a lo pedido en la demanda. Estas son las dos actitudes que podría ocurrir. Pero ¿se acuerdan de que si se accede provisionalmente a lo pedido en la demanda, esto no acaba ahí? En este segundo caso, el demandado puede formular oposición, ¿sí o no? Dentro del plazo de 5 días. Entonces, desde que se notifica la resolución que accede provisionalmente a lo pedido en la demanda, hay 5 días. Dentro de 5 días para oponerse. Y en ese caso, si se opone, ¿qué es lo que ocurre? Volvemos a la misma dinámica que teníamos antes, ¿no? Sí. En tal caso, una vez formulada, se citará una nueva audiencia, procediéndose como lo dice el artículo anterior, es decir, si en algún momento dentro de estos 5 días se opuso, hay que citarlo a una audiencia al quinto día. ¿Se entiende el ejercicio, no? Es como 5-5, es como una figura. Pero sin que se suspenda, o que sin que se deje sin efecto, ¿no es cierto? Aquello que provisionalmente se accedió, ni tampoco, ¿no es cierto?, se altere la calidad jurídica de las partes. Ese era el test. ¿Estamos? ¿Que tengan dudas? Lo conversamos aquí. Los demás vayan a descansar, que tienen cara de sueño y cansancio. Gracias. Merci. What happened, Philip? Tócalo ahí, por favor. Debe estar al final, creo yo. Ahí está la pauta también. Si la querés ver. Mete la pauta y busca. No, no, revisé la primera. Ah, a ver, vamos a ver si se me. Es probable que se me haya pasado.